Saludos a la audiencia de Farco. Una junta interdisciplinaria evaluará si la familia Sena puede revincularse. Tanto Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena se encuentran imputados y con prisión preventiva por el caso del femicidio de Cecilia Strisovsky. Desde el equipo fiscal especial que lleva adelante la investigación, informaron sobre la posibilidad de revinculación debido al pedido del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y adelantaron que antes de que finalice el 2023 pedirán la elevación de la causa a juicio. El fiscal Jorge Cáceres Olivera expresó al respecto. Bueno, nosotros estamos siguiendo una recomendación realizada por el Comité contra la Tortura, en donde en uno de sus puntos recomendaba que se arbitren los medios para ver la posibilidad de la revinculación entre los imputados, así que nosotros lo que hicimos ahora fue sacar un decreto en donde se elabora un equipo interdisciplinario multisectorial en donde se va a encargar de entrevistarse y darnos un informe conforme el resultado del mismo, se verá si es pertinente o no y en qué modalidad el reencuentro de los mismos. Próximamente, una vez que se resuelva todo lo que sea la parte recursiva también propuesta por los abogados defensores, estaríamos en condiciones de hacer la pieza requisitoria. Por su parte, Ricardo Zuna, abogado de Emerenciano Sena, sostuvo que la posibilidad del encuentro entre la familia Sena es un derecho constitucional contemplado en la ley. Justamente la revinculación entre el grupo familiar, que es un derecho constitucional y aparte un derecho también que está contemplado en la ley 24.660, que permite justamente para afianzar a sus familiares que están privados de libertad. Entonces, desde el primer día tendrían que haber proveído. Sin embargo, presentamos varias veces, incluso también presentaron ellos por derecho propio los pedidos para verse entre sí y bueno, nunca nos respondieron. Desde el Comité para la Prevención de la Tortura ratificaron que el único derecho que pierden los detenidos de la justicia es la libertad física. Kevin Nielsen, comisionado del comité, dijo lo siguiente. El contacto entre familiares privados de libertad es muy usual. Esto es así porque son derechos. Estos derechos pueden ser restringidos siempre y cuando sea razonado, fundamentado y escrito. Y lo que nosotros le decimos a la fiscalía, que luego de 3 meses de la investigación, contemple la posibilidad de un paulatino recupere ese contacto, ¿sí? Que es un derecho, que es lo que dice la normativa internacional. Yo sé que en este caso es un caso mediático y se ha mediatizado. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.